Estás en sintonía con Radio Fe 95.9 FM, por la frecuencia que te inspira fe. Muy buenos días. Estás en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM alrededor del mundo, worldwide, a través de radiofe95.com y en todas nuestras aplicaciones movibles. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va? Este es tu amigo Johnny del Valle. Tu amiga Yami del Valle. Se encuentra con nosotros también el más esperado de todo, Martín. Y estamos aquí para acompañarte y tener unas conversaciones contigo. Queremos que tú lleves tu vida al próximo nivel, mi amor, siempre linda como siempre, contenta, esa sonrisa es una grande inspiración. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros en el día de hoy. ¿Y cómo te sientes? Bueno, me siento feliz, le doy gracias a Dios por regalarme otro día más de vida y poder compartirlo aquí con ustedes y con nuestros amigos que nos escuchan fielmente cada semana. Así que saludos y espero que estén ahí listos para mandarnos textos, llamar aquí a los estudios porque queremos saber de ti. Sí, Martín, ¿y cómo te ha ido? Te veo un poquito cansadito, Martín. ¿Qué te pasa? No, que la campaña está fuerte ahora. Bien fuerte. Sí. Sí, este fin de semana me tomó, los caminos condujeron a Unidos en Cristo. Estuvimos compartiendo el tercer aniversario allá y mucha gente vino y apoyándome y diciendo, adelante, Martín, que estamos contigo. Y, esperando que ser presidente. Sí, claro. No me viste ayer. No, claro que no me viste, porque se vio la discriminación. Sí, claro. ¿Cómo pasó? Sí, ¿cómo así? ¿Qué pasó? No, ok, te voy a contar. Cuéntanos, por favor. Mira, a Hillary la dejaron hablar. A Trump lo interrumpieron y a mí no me pusieron la cámara. No, eso fue una. Qué desgracia. Muy mal. Yo escuché unos rumores que Trump va a estar por ahí localmente pronto. Apu, va a tener que ir contra él. Hay que averiguar, a ver. Sí, tengo que averiguar dónde es para yo ir con él y porque nos están echando para un lado. No, that's not fair. Sí, mira, uno de los mensajes que entró, que ya, tan tempranito. Wow. Bueno, es de nuestro amigo y hermano Joyvan Jiménez. Joyvan. Sí, bueno, no creo que estés muy contento por este mensaje. Está bien, no, dale. Él dice que él vota por Johnny. What? Sí, así. No, Johnny que no se está postulando. Sorry for you. Así que Joyvan, sorry. No. Aunque me encantaría el placer de poder ganarle a Martín. No quiero la posición de presidente. ¿Sabes que Martín, según lo que yo tengo entendido, él le gusta la competencia? Me encanta. Le encanta la competencia, pero hay una niñita por ahí que le ha dado unas cuantas pelas en dominos y cada vez que él piensa acerca de eso, se hace la vida cuadritos. Eso iba a decir yo. Le gusta mucho la competencia, esa es mi kriptonita. Esa es mi kriptonita. Sí. My kryptonite. Uh-huh. La nenita esa. Yo la quiero un montón, fíjate. Esa nena es un amor. Yo quisiera casarla con mi esposa. Con mi esposa, oye, mami. Con mi nena. Sí. Sí, quisiera frizarla. Con mi nena. She's such a doll. Yeah. Bueno, vamos a en el día de hoy especial. Tenemos mucho para compartir con ustedes en el día de hoy. Queremos que tú participes. Y para eso, pues tenemos unos números de teléfono que nos pueden enviar un texto o llamar aquí para hablar con Martín, el próximo presidente de los Estados Unidos. Así es. Bueno, amigos, llamen aquí a los estudios y saluden a Martín al 352-347-9576. Y para dejar un texto, pueden llamar y dejar un texto al 352-593-0095. Y ahí están los teléfonos. Bueno, nosotros vamos a empezar nuestro día como siempre lo hacemos con una oración de gratitud a Dios, dándole gracias a Él por todas las cosas que Él ha hecho, está haciendo y aún va a hacer. Únete con nosotros. Padre Celestial, amado Rey, gracias. Gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir junto en este espacio radial con todos nuestros amigos. Gracias por la vida, por el perdón de nuestras faltas y culpas, y la manera que tú nos restauras. Gracias por suplir cada recurso necesario para sostener nuestra existencia y guiarnos a través de la luz de tu palabra. Estamos agradecidos, Señor, por nuestra familia y nuestros amigos, aquellos que nos acompañan en esta jornada y hacen que la vida tenga sentido. Queremos, Señor, que hoy tú le bendigas de grande manera. Gracias, Señor, por darnos a nosotros tu amor incondicional y siempre cuidar cada uno de nuestros pasos. Y si hay alguien en el día de hoy, Señor, que necesita fortaleza, necesita soluciones para sus problemas, te pido que tú le traigas paciencia, paz, conocimiento, sabiduría y que puedan caminar sus pasos hacia los propósitos que tú tienes para ello. Usa nuestras palabras, nuestra conversación, la música que vamos a poner aquí para inspirar que puedan llegar a vivir su vida como tú la has diseñado. Y Señor, queremos ser agradecidos más allá de nuestras palabras. Usa, Señor, nuestras vidas. Haznos sensitivos a las necesidades de otros para que podamos compartir de nuestros bienes para que tu nombre sea glorificado. Señor, a ti toda honra y toda gloria. Nuestros labios nunca se dejan de adorar y nuestros corazones están dispuestos a buscarte y todos los días nos acercamos más en tu presencia. Gracias por guiarnos. Gracias por todo lo que hace. A ti toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Por compartir esos momentos con nosotros, de verdad se lo agradecemos y esperamos que Dios esté haciendo cosas maravillosas en ti. Al final de esta programación tenemos otro momento de oración y es específicamente para tus peticiones. Si tú tienes una petición de oración y quieres dejarla conocer, nos puede enviar texto, mensajes, llamar aquí y queremos que tú te sientas fortalecido, que Dios siempre te está escuchando y tienes amigos apoyándote, ¿verdad, mi amor? Así es, ahí tenemos a Martín en la línea, así que si están llamando, sean pacientes, por favor, porque solo tenemos a un Martín. Imagínense si tuviéramos a dos o tres. No creo que pudiéramos con eso. No, ni lo quiero pensar. Uno es más que suficiente, así que... Sería un poquito de esas películas que salen de esta etapa del año. Ya. Bueno, pero puede mandar un texto al 352-593-0095. No se mueva, quédese ahí. Recuerde que con Dios todas las cosas son posibles. Que lo sigan por Facebook. Facebook. Yes. Radio Fe, WJRN. Here we go. Me conoces bien, yo te seguiré. Porque viviré, cada día te amaré, yo te esperaré. internacional de la frecuencia que inspira fe. De costa a costa y alrededor del mundo, gracias por estar en sintonía con la 95.9 FM y radiofe95.com en todas nuestras aplicaciones móviles. Martín, ¿cómo están las cosas por allá? Muy bien, muy bien. Nos llama tempranito en la mañana nuestra hermanita pastora Julia. Julia, bendiciones. Saludos, pastora Julia. Y manda muchos saludos. Ella estuvo allí también en el tercer aniversario de Unidos en Cristo y nos gozamos con el predicador de los cinco minutitos. Sí. Sí. Acabo en cinco minutos. Acabo en cinco minutos. Y ¿quién dice acabo así? En cinco minutos y acabó ¿y en tres horas después? Sí, cinco más. Cinco minutitos. Cinco por... Exacto, por... Sí, sí, pero muy, muy bueno, tremendo. Me encantó la unión. ¿Quién predicó? Un apóstol de Argentina. Oh, y sí, que había venido anteriormente, cuando yo ayudaba allí con ellos, él había venido. Muy bueno, muy tremendo, tremenda palabra. Pero lo que más me gustó fue la unión en iglesias que hubo. Wow, porque hubieron como 7, 8 diferentes wow. iglesias que se unieron, sí, al aniversario. Y eso es bien lindo ver muchas iglesias cooperar y celebrar juntos en armonía. Yeah. No, y este Unido en Cristo ha trabajado bien fuerte y se ven los esfuerzos. Yo veo las actividades que hacen, siempre están activos en la comunidad, siempre están activos. Tienen muchas actividades. Sí, ahora tienen un congreso de damas el 5 de noviembre, creo que. ¿Tienen comida? No sé, fíjate. Martín va a ir a servir. Eso es lo que yo iba a decir. Si bebía comida, Martín iba a ir. No se puede disfrazar, pero va a servir a las damas. Con la excusa de servir. Exacto. Yo no tengo que disfrazarme, puedo servir como claro. el de las computadoras, ¿sabes? Sí, y entonces sí. ahí me meto, ya me colé. Claro. Cualquier cosa para un plato de comida. Exactamente. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y ella cocina bueno, porque yo estuve allí y las señoras que están allí cocinan muy bueno. Cuidado con lo que tú intercambias por un plato de comida. No, yo no dejo. Mi primogenitura yo no la dejo. Ok. Esa no. Well, that would be another show. Exacto. Sí, bueno. En el día de hoy queremos hablar acerca de los temas que siempre estamos compartiendo que nos ayudan a llevar nuestra vida al próximo nivel. Y hoy vamos a estar hablando acerca de dejar de tener necesidades. ¿Cómo te gustaría dejar de tener necesidades? Martín, ¿cómo tú crees? Basta ya de la escasez. ¿Cómo es eso? Eso sería... Si tú pudieras llegar a un sitio donde no tuviera que necesitar más. ¡Oh, qué fantástico! ¿Tú crees que es posible? Oh, ¿ya? Yeah. ¿Ya? Yeah. Claro. Bueno, vamos a estar hablando de eso en el día de hoy y ver cómo alguna de estas estrategias pueden trabajar. Mi amor, ¿tú crees que nosotros podemos dejar las necesidades atrás? Yo creo que sí. Claro que sí. Me gusta lo que Jesús dice, no debemos de preocuparnos por qué debemos de cómo vamos a vestir, qué vamos a comer y dónde vamos a vivir. Y son las preocupaciones más grandes que nosotros bueno, tenemos. Bueno, de comer yo sé que Martín siempre lo tiene su cabecita. Siempre hay algo que él está inventando, algo que está haciendo él. Sí. ¿Pero tú crees que vamos a poder salir de esas necesidades? Yo creo que sí. Yo creo que a Martín le va a hacer falta una ayuda extra, pero si es posible, ¿verdad, Martín? Él está de acuerdo conmigo. No, porque mira. Yo estoy pensando, aquí sí voy a tener siempre necesidad. Pero ya cuando estemos reinando con Cristo, ya esto va a ser glorioso y maravilloso. Oh, yes. Oh, yes. ¿Y cómo es eso que se haga en la tierra como en el cielo? Ya, yeah, eso... eso. ¿Entonces? Porque va a haber tierra nueva. Sí, pero no. El reino de los cielos, Martín, empieza aquí. Ahora. Yes. Yes. Estamos disfrutando. Y eso es lo que Jesús vino a mostrarnos a nosotros, que podemos vivir una vida completa llena de abundancia, de amor. Y de todo lo que necesitamos. Lo que pasa con nosotros es que llegamos a unas conclusiones que todo lo que nosotros necesitamos está fuera de nosotros. Esta sociedad nos ha enseñado eso. Ahí tiene que ganarte las cosas. Pero cuando viene a Dios, tú no puedes ganar a Dios. Dios no necesita nada de nosotros. nosotros somos los que nos hemos inventado este concepto que Dios nos da si nosotros nos portamos bien. Ah, Martín dice que no. Martín, Dios te da aunque tú te portes mal. Sí, mira. Ah. Sí, una paliza. Sí, porque mira, gente, gente que no conoce a Dios, Dios también lo prospera. Porque dice porque la palabra el sol que sale para... Ahí está, ¿verdad? Dilo. Uh-huh. Sí. El sol sale para todos. Para todo el mundo. Uh-huh. Entonces, pero nosotros no podemos medir nuestra prosperidad con la del otro. Uh-huh. Y yo me he dado cuenta de que algunas veces Dios me da a mí más de lo que yo le pido. Uh-huh. ¿Sabes? Y no me explico cómo. Eso fue está que escrito pasó en la Biblia. Sí, sí. Y no me explico cómo fue que pasó, pero sí sé de dónde provino. Sí. La buenaventuranza que me llegó. Él da mucho más de lo que nosotros pedimos. El plan de Él es mucho mejor que el de nosotros. Yes. Y siempre Él nos lleva de gloria en gloria. Próximo nivel. Sí, y somos nosotros que nos hemos inventado una conciencia acerca de cosas que hacen falta en nuestra vida. De escasez. Uh-huh. Y esta escasez viene de una conciencia de cosas que nosotros queremos, pero no necesariamente necesitamos. Uh-huh. Entonces, cuando hay necesidad, tratamos de arreglar el problema con las mismas soluciones que el mundo nos ofrece. Con muchos esfuerzos, con mucha lucha. Y hay personas que todos los días están luchando para suplir sus necesidades. Pero en el día de hoy queremos compartir con ustedes algunas ideas, algunos pensamientos que depositado y programado adentro de ti pueden hacer que tú dejes de necesidad, de tener necesidad. ¿Qué tú crees, mi mamá? Eso me encanta. Y espero que nuestros amigos estén ahí pendientes de lo que se va a hablar aquí y le animamos que participen también, ¿verdad? Yes. Bueno, ya. A lo mejor ya ustedes están haciendo la lista en su mente de todas las cosas que necesitan. Prepárate. Seguro que están diciendo, Johnny, Yami, ¿de qué están hablando ustedes? Yo tengo necesidades. Como loco. Yeah, ¿qué es eso? Uh-huh. Pero espérense, suavecito, denos un chancecito aquí para poder traerlo en conversación y queremos escuchar tu opinión, claro que sí. Ok, vamos. Bueno, aquí el punto número uno que tenemos para discutir es que no tienes porque no pides. No tienes porque no pides. ¿Qué tú quieres decir? No sabes. Perdón. Sí. No me adelanto. Tú estás leyendo mis notas. No. Tú estás leyendo mis notas. Es que ya yo pasé por esto. Sí. ¿Qué te pasaste? Dime, no, pero la voz de la experiencia es bien poderosa. Sí, el proceso. Dale. El proceso. Sí, es que esto es un proceso de cómo cambiar tu mente, de cómo saber cómo pedir las cosas y cómo saber esperar en recibir las cosas. Sí. Porque somos rápidos para pedir cosas que, como tú estabas explicando, cosas que algunas veces no son lo que necesitamos. Nosotros nos metemos en la mente que necesitamos esto y que lo quiero porque lo necesito, pero realmente no es una necesidad. Yeah. Es un capricho tuyo. Y entonces por eso es que no te llega al momento que tú lo quieres. Uh-huh. Entonces tienes que saber esperar también, sentarte a esperar, hacer lo que tú tienes que hacer, pero esperar al tiempo de Dios. ¿A ti te da pena pedir? Ahora no. No, ya no. Antes sí, pero... A mí me da pena no pedir. A mí no me da pena pedir. A mí me da... ¿Le da pena cuando yo pido? Sí. Porque mi angelito tiene un arte para pedir de tal manera que ella, es agresiva a veces en la manera que pide. No mal, pero... Que no me detengo. No te detiene. Nada me frena. Haces un montón de preguntas y me encanta. No quiero que cambie, mi amor. Para nada no quiero que cambie. Bien divertido ver el desarrollo de cómo tú consigues las cosas. Sí. Very resourceful. Pero nada de agresivo, mi amor. No, ¿tú no crees que es agresivo? No. Yo tengo historias. Bueno, quizás. ¿Tú crees que llame a nuestros hijos? Escucha, quizás para ti sí. Quizás para ti sí, porque a ti no te gusta pedir. Uh-huh. Pero para mí, que yo veo que, por eso que yo dejé de ver la necesidad, porque yo pido. Sí, y sabes, mi amor, de eso que estamos hablando en el día de hoy, porque es importante saber esto, que nosotros tenemos la habilidad de pedir. Hasta la Escritura nos habla a nosotros que debemos de pedir para poder recibir, y que no tenemos porque no pedimos. También la Escritura nos dice que nosotros perecemos por falta de conocimiento, y es porque evitamos pedir. Ahora, yo tengo una experiencia con eso. Todavía siento que estoy en el desarrollo, pero sí, mi amor, yo creo me identifico con personas que no le gustan pedir, y una de las conclusiones que yo he llegado por la cual no me gusta pedir es que pienso que ¿quién soy yo para pedir? Bueno, ¿qué me cualifica a mí como alguien que se merece lo que yo estoy tratando de pedir? Bueno, mi amor, este programa te va a ayudar. Oh, no, yo sé, ya me ha ayudado. Te va a ayudar. Y sabes que, del punto de vista seguro de Martín, que él dirá, no, Yami no es agresiva en la hora de preguntar, de pedir. Pero para él, sí, porque él no está acostumbrado a estar pidiendo. Uh-huh. O haciendo preguntas, buscando lo que necesita. Pero bueno, no solamente, algún punto bien interesante que Martín dijo es que a veces no sabemos cómo pedir y ahí nos recibimos. Pero bueno, ¿qué tal si sabes pedir, pero le estás preguntando a la persona incorrecta? Yeah. Eso es otro punto más. Sí, tiene que pedir a alguien que puede responder a lo que tú estás pidiendo. Exactamente. Y sabes que, mi amor, mira, algo que a veces me da mucha risa, porque cuando estamos en la tienda y no sé dónde hay algo, yo pregunto enseguida a los que trabajan ahí, pero hay una tienda en particular que es como perder el tiempo preguntarle, porque ellos nunca saben. Nunca saben dónde está nada. Espera, Martín quiere decir. Martín, ¿qué es? ¿Tú sabes la tienda? ¿Tú sabes cuál es la tienda? No, pero la ven a ella y empieza a esconderse. Y they're like, oh no, she's here. No, espérate. Que Johnny dice, ¿dónde estará? Digo, no, espérate, ya yo estoy buscando. ¿Para qué perder tiempo? No, y si ella saca el teléfono, dice, espera, corren, que hoy vino con una lista de preguntas. Sí. No, sí, mira, tengo que llamar a una compañía y ya tengo una lista de preguntas ahí que hacerle. Yeah. Pero no, yo te digo, eso ha sido un desarrollo en mi vida, porque yo antes no era así. Antes era un poco penosa y no decía, no, quizás me digan que no si pido algo. Y ese es un punto bien con mucho valor. Hay muchas personas que dicen, yo no pido porque no quiero recibir un no. Y si me dicen que no, ay, bueno. Pero qué malo es un no. Si te dicen que no, pues pide a la otra persona o síguese adelante. Sí. Ya, o saber a quién pedir, ¿verdad? Uh-huh. Que eso es bien importante. Así que, ¿por qué será? Dime, ¿cuáles son las razones por qué tú crees que la persona no pide? Ya que tú te puedes identificar un poquitico con eso. Bueno, la primera es porque piensa que no se merecen lo que están pidiendo. Ok, que no se lo merecen. Ok. La segunda es porque no quieren tener un no, no quieren recibir un no. Uh-huh. La tercera es porque piensan que pueden conseguir otra solución para el mismo problema sin necesitar ayuda. Sí. Y tenerse, estar totalmente independiente. Eso es un poquito de orgullo. Un poquito de orgullo. Sí. Y también a lo mejor he combinado con un poquito de pena en algunas personas. Sí, no, yo creo que eso va. Hay pena ahí. Sí. O no quieren molestar. No quieren molestar. Ay, pobrecito. Hey, don't make fun of people like that. I used to be somebody like that. No, mira. Uh-huh. Es de verdad. A mí me molesta un poco cuando las personas me preguntan algo y me dicen, ay, no quiero molestar. Te digo, es que no me estás molestando. Sí. No es molesta. Yo creo que te molesta que te dicen que te están molestando. Exacto. Sin molestarte. Sí, eso me molesta. Tú no me más molesta, que, pero que acabas no de molestarme. Me molestaste entonces, por no molestarme. Entonces, ¿tú crees que se pueda decir a alguien, ay, no quiero molestarte, pero tal, o tal? Disculpa, o... O yo bueno, creo que sería, ese es un buen momento para decirte algo. Que te dicen, ahí no, sí. Ustedes dos mucho. Ay, tú sabes, yo sé que ustedes están bien ocupados. Ay, ¿no? Esa es ay, otra frase que mata. No. Esto, sí, yeah. El calorcito te sube. Nos tienen en esa categoría tanto que ya no nos llaman. yo busco mi... Ayer mismo, este fin de semana estaba mirando mi teléfono y dice, nadie se preocupa por mí. No tengo texto, no tengo nada. Sí, yo soy el que tengo que llamar a la gente. Y cuando llamo a alguien... Tú eres el que molesta. Yo soy el que está molestando. Te molestan a ti, tú molestas. Yo soy que... Tú ves, se está quitando la pena. Pero cuando llamo a alguien y la persona contesta, especialmente si voy a desarrollar una conversación específica, lo primero que yo le pregunto es, ¿tiene un tiempo ahora? ¿Te cogió a un buen tiempo? ¿Está ocupado? ¿Te puedo llamar para atrás? Atención, después? Amigos que nos escuchan, esto es... político. Algo bien... No es político. Tú y tu política. Pero esto te va a ayudar a poder... Es ética que te va a ayudar a poder hacer preguntas y pedir lo que necesitas. Uh-huh. Cuando llames a alguien, ¿qué tienes que... Primero, ¿qué? Después de saludarlo... Bueno, está ocupado, te cogió un buen momento, te puedo llamar para atrás... le puede hasta decir, quería hablar contigo, tengo algunas cosas que quiero hablar contigo, desarrollar una conversación, pero si estás muy ocupado ahora te puedo llamar para atrás. Ya, sí. O sea, ¿será esto un buen momento? Sí, me gusta que sea más positivo la pregunta. Pues está ocupado y si te lo estás imaginando ya siempre que estoy ocupado. Sí. si este es un buen momento para hablar contigo. Uh-huh. Perfecto, eso me gusta mucho. Y eso pues ayuda a empezar a abrir esa conversación. También en pedir, hay personas que no quieren sentirse que siempre están pidiendo. Que no quiero que nadie tenga ese concepto de mí. ¿A ti se te fue la pena en todo eso? Yes. Yeah. Tengo que decir que sí. Yo voy a seguir pidiendo. Es que mira, por ejemplo, en el aula la maestra y los estudiantes. Uh-huh. Imagínate que esos estudiantes que le da pena hacer preguntas y se van a casa con dudas. Uh-huh. La maestra está ahí para ayudarlos, ¿verdad? Yeah. Para contestarle sus preguntas referente a la materia, por supuesto. Entonces, a veces lo que hacen es se quedan calladitos y van a casa y le preguntan a mami y papi. Y mami y papi a veces no saben de esa materia porque ya la tomaron hace muchos años atrás. Y se lo olvidó. Y se lo olvidó. Entonces están aquí preguntando a la persona equivocada. Primeramente pregunten a la persona correcta, que en este caso sería al maestro o a la maestra. Uh-huh. Y sabes que puedes preguntar no una vez o dos. Unas cuantas veces, porque ese es su trabajo, ¿verdad? Ayudar a los estudiantes y contestarles esas preguntas. ¿Y si se molestan? Esto es un ejemplo para que vean de que no hay limitaciones. Esto es preguntas sin límites. Uh-huh. A la persona correcta, que no se va a molestar. Las personas cuando van y dicen ahí, no quiero molestar a Dios porque debe estar muy ocupado. No quiero pedirle mucho a Dios porque, ya yo le pedí algo ya la semana pasada. No, sé sincero. Además, Dios conoce todo acerca de ti. Y sabes, tienes que abrir tu boquita. Pon a ejercitar, dice, Señor, veo esta necesidad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que suplir todas nuestras necesidades. Dios suple todo. Entonces, basta de pena, que la pena no nos lleva a ningún lado. Sí, y todo el mundo que está alrededor de nosotros es un recurso. Que tiene algo que aportar en nuestra vida. Y si tenemos una pregunta, podemos conseguir a alguien que nos conteste, sí. Que nos ayude, que nos dirige. Sí, en caso de que no sepas a quién preguntar, uh-huh. ¿Verdad? No importa, pregunta, quizás esa persona, como dijo mi angelito, sepa quién te puede ayudar o quién pueda suplir esa necesidad. También, así que aquí el punto es abrir la boca, preguntar, y preguntar a la persona correcta, pero en caso que en duda, pregunta. Uh-huh. Pregunta, que vas a poder conseguir la respuesta. Me gusta este pensamiento acerca de que no tenemos porque no pedimos o no sabemos cómo pedir. Entonces, sí, dime, mi amor. Sí, y como el dicho ese que dice que niño que... ¿Cómo, Martín, es que el niño que no llora? No llora, no. No mama. Exactamente. Entonces, ¿cómo vas a saber que tiene hambre si no llora? Está pidiendo. Y ahí enseguida ya la mamá va a suplirle esa necesidad. Exactamente. Así que no se pongan a llorar aquí. Se ponen a preguntar. No. Porque ya estamos adultos ya. Eso es cuando niños, que yo, cuando bebé. Pero ahora que somos adultos, pregunten. Sí. ¿Qué pasó? ¿Tú lloras? Martín todavía llora. Pero... Yo quiero pupusas. Yo quiero pupusas. Sí. ¿Qué pasó? Nada. Sigue. Ay, Dios mío. Sigue. Lord Jesus. Sigue. Bueno, yo tengo una pregunta para ti, mi amor. Ay, Dios mío, Martín, está fuera de serie. I got a question for you. Do you love me? Of course I love you very much. Bueno, tenemos que celebrar el amor todos los días. Tú y yo estamos dado este lindo privilegio para poder compartir lo que ya Dios nos ha dado a nosotros. Por lo tanto, en el día de hoy, no te olvides de regalar besos, abrazos y palabras de afirmación a aquellos que están alrededor de ti, para que este amor pueda seguir creciendo y desarrollando en cada una de nuestras vidas. Hay un amor bien especial que se comparte entre un hombre y una mujer. Dios empezó el matrimonio para que dos se puedan convertir en uno. Si tú celebras el amor especial con alguien en esa capacidad, no se olviden de todos los días levantarse de la mano, mirarse a los ojos y recordar su historia y saber que Dios todavía está haciendo cosas maravillosas con ustedes. Si esa persona especial está ahí al lado tuyo ahora mismo, regálale un beso, un abrazo y dile lo mucho que le ama. Y si no, pues envíale un texto, un mensaje y di: estoy pensando en ti y no puedo esperar a verte. Y si te faltan palabras, bueno, aquí están las letras de esta canción. Para mí, you know who you are. It's me. Sí, si no lloras. Más bello que alguna vez pude mirar. Sí, fue como un sueño. Comenzó a latir cual nunca jamás. Cuando te vi también sentí lo mismo. El tiempo se detuvo para mí. Llegó el amor sin pedir permiso. Y desde entonces no puedo siempre. lo más bello que alguna vez pude mirar. Así se dice, ¿verdad? Good morning, Angel. I love you. I love you more. I love you more. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira. la frecuencia que inspira fe de costa a costa y alrededor del mundo, la 95.9 FM desde Summerfield, Ocala, Florida, y en radiofe95.com. Y somos más que una emisora, somos una gran familia y queremos que tú te unas a nosotros descargando la aplicación móvil pasando por radiofe95.com. Y esa aplicación sigue siendo compartida, mi amor, por donde quiera, y más personas se siguen anunciando de alrededor del mundo que está acompañándonos a través de estas transmisiones. Y si esto es de beneficio para ti, compártelo con los demás para que esta familia pueda seguir creciendo. Y cuando tú creces, nosotros crecemos, todos crecemos juntos, ¿verdad, mi amor? Así es, ¿no? También queremos que nuestros amigos nos sigan por Facebook, te sigan a ti bajo tu nombre Johnny del Valle, Yami del Valle. Martín también tiene Facebook. Martín tiene Facebook. Martín del Valle. Y sí, todos somos del Valle aquí. Que nos sigan por Radio Fe. Tenemos un like page. Jesus. También mi amorcito tiene un like page. Así que síganos porque muchas cosas nuevas están sucediendo y no queremos que te lo pierdas. Sí, también tenemos una página de Sin Límite, al próximo nivel. Al próximo nivel. Así que hay lugar para que nos puedan seguir. Estaba pensando acerca de Sin Límites porque ayer anoche terminé el proyecto de Misión Sin Límites. Tenemos una nueva misión y es llevar en este mensaje, todo lo que nosotros hacemos cuando viene al contenido que nosotros traemos en estas programaciones, llevarla al próximo nivel. Y lo que estamos haciendo es que hemos construido canales de YouTube, iTunes, todo que estábamos en el proceso, pero ya estamos llegando a ese punto donde ya está preparado para soltar y poder crecer. Y necesitamos la ayuda de todos nuestros amigos. Entonces, como estamos hablando en el día de hoy, no podemos recibir si no pedimos. Entonces, pues esto es lo que estamos pidiendo, que pasen por johnnydelvalle.com y vayan donde dice Misión Sin Límites. Y si desea hacer una contribución para ayudarnos en estos proyectos, pues ahí lo pueden hacer. Y cuando lo hagan su contribución, pueden recibir uno de muchos regalos que hay, ¿verdad, mi amor? Así es, aquí usted da y nosotros también le damos. Claro, porque esto el que da, recibe. Así mismo es. Estamos animándolos a ustedes a que participen, ¿verdad? A que colaboren con nosotros. Pero ¿sabes qué? Que usted va a recibir algo a cambio de nosotros también. Claro. Así que vaya por la página y chequee qué es lo que hay ahí pendiente para ti. Sí, de artículos que ha escrito también un curso en Audio de cómo descubrir el poder de la inspiración. Eso está bien interesante. ¿Cómo descubrir la inspiración en 7 días? Sí, va a recibir 7 grabaciones, uno por cada día, que te va a enseñar los principios de la inspiración y cómo aplicarlos en tu vida. Muy interesante. Está ese curso que puede conseguir ahí. También están las camisetas. Tenemos nuevas camisetas, sí. People, listen. De Sin Límites. Yes. Y no solamente esta vez soltamos en camiseta, también tenemos las sweatshirts, las sweaters, ya que se está poniendo frío. Wow, entonces tenemos sweaters también. Y también tenemos para... Con hoodies. Sí. Yeah. Oh, yeah. Tomar café y chocolate caliente, que ahora viene esta temporada. Tenemos la taza también. Sí. Pero sabemos que está la tacita, pero no va incluido el café. El café y el chocolate lo van a tener que poner ustedes, sí. Y quizás Martín lo... Inventarle Radio Fe, Café Radio Fe. Sí. Ah. Okay. Bueno, Café Radio Fe. Sure. No, yo tengo un segmento así en las redes sociales. ¿Café? Que cuando se escribe café, la fe es el logo. Esa viene. Sí, eso es parte de todo este desarrollo. Yeah. So, yes, ustedes pueden pasar por johnnydelvalle.com y conseguir sus camisetas, sus tazas. Vamos a soltar más camisetas. Tenemos un montón de diseños. Gracias, mi amor, por ser una inspiración. De nada. Pero tenemos las camisetas del próximo nivel también van a estar por ahí. Tenemos otras. Hay una que dice rumbo a la libertad. Bien linda, que dice rumbo a la libertad. Vamos a tener también la de amo a mi esposo y amo a mi esposa. Esa va a estar disponible ahí también. Sí. De Misión Posible. Oh, yeah. Van a estar ahí, la felicidad comienza con fe. Por lo tanto, pues este... De café también. Ten bien pendiente a lo que está saliendo de la frecuencia que inspira fe y de nuestros ministerios, ya que estamos tratando todo, con todo lo que tenemos, no tratando, estamos trabajando, porque si se trata no se hace. Así pero es. Estamos haciendo todo lo posible para alcanzar más personas a través de las redes sociales. Y bueno, ayúdenos en ese proceso y por ayudar y por dar van a recibir. Y eso pues yo creo que nos ayuda a entrar a nuestro próximo punto, ¿verdad, mi amor? Bueno, un segundito aquí porque me están entrando mensajes. Ajá. Bueno, sí. Bueno, el segundo punto es no tienes, ay, ay, ay, no okay. tienes porque no das. No tienes porque no das. Sí, tiene que haber un intercambio de servicios. De valores. Tiene que haber un intercambio de valores. Los niños saben esto. Los niños pequeñitos saben esto. ¿Verdad, Martín? Sí, si los no niños, te portas bien, no vas a recibir. Y los niños grandes también. No, pero yo digo, acerca del intercambio, los niños saben. Dice, papi, mami, si me dejan ver un poquito más de televisión, te prometo que voy a limpiar mi cuarto mañana por la mañana. Y sí. Después el siguiente día te va con el mismo cuento. Sí, pero tratan de traer un intercambio, ¿ves? Ellos saben. Un negociante. Sí, ellos saben. Sí, desde pequeño. Papi, mami, ¿quieres algo de mí? Entonces yo puedo usar... Yo lo voy a pedir a ellos algo para ayudarle lo que ellos quieren. Están negociando, desde bien chiquitito ya están negociando. Pero están entendiendo esto, que hay un valor, hay un intercambio. Y Dios nos llama a nosotros a dar primero. Eso es lo que nos dice la Escritura. Si nosotros damos, vamos a recibir. La cosa es que con los intercambios que nosotros hacemos, pedimos primero... Antes de poder dar, ¿sí? Tiene que haber un intercambio. Otra cosa que nosotros hacemos es, mira, hazme este favor y te debo una. Hazme este favor y te debo una, ¿verdad, Martín? ¿Cuántas personas te deben favores? No. Préstame. Hey, vecino, préstame la cortadora de grama. No, pero eso se puede devolver. Pero algunas veces no la devuelven. Esas cosas se pueden devolver, pero cuando alguien te dice, préstame un poquito de azúcar. Ah, oh, qué great. ¿Cómo tú? Yo te las devuelvo. Después que la uses, te la voy a dar. Yeah, no sé cómo te trabajas, pero... Pero tiene que haber un intercambio de valores. Hay que sembrar para cosechar. Y todo es un principio espiritual. Entonces tenemos que estar preparados para nosotros traer valor. Traemos valor a través de nuestro talento, traemos nuestro tiempo, nuestro tesoro, lo que sea. Siempre tenemos suficiente para dar. Yeah. Así que no excusas. Y si no hay suficiente, si tú crees que no hay suficiente y tienes eso de necesidad en tu mente, tienes que ver algo. Dios te dio algo para tú poder intercambiar por lo que hay valor o lo que tú necesitas en tu vida. Y esto puede parar la necesidad en tu vida cuando tú tienes este conocimiento. Porque va a poder pensar, no tengo necesidad de lo que tengo que hacer es un intercambio de las cosas que yo tengo. Ahora, exactamente. ¿Cómo nosotros reconocemos que estamos en falta de cooperar o de participar o de darle en la vida? Bueno, nos damos cuenta cuando decimos necesito más o cuando decimos alguien debe de, tú estás lleno en blanco. Cuando hacemos esas clases de preguntas. Necesito más o alguien debe de hacer o comprar o usted llena ese espacio. Cuando el primero es cuando nosotros decimos que hace falta más, es porque vemos que hay menos de algo. Pero entonces hay. Entonces eso quiere decir que hay, ¿sí? Necesito más, pero todavía hay. Eso quiere decir que hay. Y si hay, pues entonces lo que uno tiene que hacer es usar lo que hay, multiplicar lo que hay, lo que se llama general, que viene de la palabra generoso, ¿sí? Y uno tiene que generar más en la vida. Lo que hace falta en tu vida es tú dar más de lo que tú ves que hace falta. Sí, cuando uno da de lo que... supuestamente necesitamos más ahí cuando Dios multiplica lo que damos. Porque estamos sembrando entonces. Porque lo que tenemos en nuestras manos son nuestras semillas y no, no es nuestra cosecha. Sí, nosotros no podemos multiplicar. Nosotros quizás podemos... podemos añadir. Añadir, pero Dios es el que multiplica. Así que si necesitas más, da de lo que estás diciendo que necesitas más. Y vas a ver cómo Dios va a hacer algo muy lindo en esa área. Y cuando tú ves una necesidad, ya sea en tu comunidad, en la escuela donde van tus niños, en tu trabajo, en tu propia casa, en tu propia casa, sí, y tú dices, alguien debe de fregar los trastes, alguien debe de botar la basura, alguien debe de empezar un programa para niños, alguien debe de... Y cuando tú dices esto, lo de verdad, lo que tú estás diciendo es que tú estás notando una necesidad. Tú estás consciente de una necesidad que hace falta. Yo tengo que tener mucho cuidado, Martín, y amigos que nos escuchan, porque cada vez que yo le digo algo a mi esposo, él ya me está diciendo esto mismo. Entonces tú debes de hacerlo porque tú estás viendo esa necesidad. Así que tengan cuidado. Si tú notas. Ahora, recuérdate. Mira bien esto. Ponga mucha atención. Si tú notas la necesidad, ahora tú eres responsable. ¿Qué quiere decir? Tienes la habilidad de responder de dos diferentes maneras. Me gusta la... Sí. La primera es que tú puedes hacerlo, tú mismo te activa y suple esa necesidad. O lo segundo es que tú estás conectado con alguien o conoces de un recurso que puede suplir esa necesidad. Una de esas dos cosas están pasando. Tú ves, mi amor, cuando yo te digo, mira, necesidad de tal cosa, es porque yo sé que tú lo puedes hacer. Sí, pero no, las personas en casa van a creer que... O que sabes que tú sabes de alguien que de pueda alguien, suplir. De alguien, exactamente. Sí, porque necesario. Él siempre me dice... Si tú ves la necesidad, entonces, mi amorcito. Pero vamos a llegar, vamos a ser bien claros. Porque las personas en casa van a creer que yo estoy haciendo que tú botes la basura, que te hace, que haga los quehaceres de la casa. No es así. No. Porque eso no tiene que ni pedírmelo. Pero cuando tú me pides algo, es porque, y yo te respondo de esa manera, es porque yo sé que tú tienes la habilidad de responder. Pero en la mayoría de las veces que mi angelito me pide algo, es que escriba una nota para alguien o haga una llamada para hablar con alguien. Y no es que ella no puede hacerlo. Es que ella... Yo veo la necesidad. No, mira cómo ella viene, Martín. Mira cómo ella viene. Es que tú sabes expresarte mucho mejor que yo. Él habla tan lindo. O es que tú sabes escribir mejor que yo en esa capacidad y expresarte mejor. Sí, entonces pues ella viene donde tan mí. Sutil. Sí. Y yo digo, mira, y si hay una necesidad de contestar esa llamada o escribir un correo electrónico, tú lo puedes hacer. Es que me faltan palabras. Yo digo, tú llevas ya muchos años de diccionario. Es que él está en ahí está el recurso. Ahí está el diccionario. No, mira, él tiene mucha experiencia en la comunicación. Lleva en esto ya más de 20 años, aunque todavía está bien jovencito. Pero por eso que le digo, mi amor, yo sé que tú puedes. Tú le tienes que decir, pues yo te voy a enseñar. No, la primera vez. Eso es un arte que él tiene. No, mira, esto es lo que pasa. Cuando yo digo, lo puedo hacer después o lo hago después, ella a veces espera que yo lo haga y no se hace porque yo estoy esperando que ella lo haga, ¿sí? Pero cuando ella se motiva y lo hace de lo más bien. Y la mayoría de las veces ella lo hace. Claro. Ella lo hace. Es cuando ella se encuentra con una situación que no sabe cómo encontrar las palabras para expresarse. Pero no tiene que ver nada con pedir. Sí. Si es que si es de pedir, ella es una experta. O de hacer. No me busca para pedir para nada. Ella entra y hace preguntas y busca. Mira, si tú no me puedes contestar, búscame tu jefe. Si el jefe no está disponible, búscame el gerente sobre de esa persona o el dueño del edificio. No importa quién tú me traigas, pero yo necesito esto contestar. Ahora mismo. Ahora mismo, sí. I know. I know. Yeah. Is it a woman thing? Yes. ¿Tú crees que sí? Es algo de mujer. Que ellas hablan 35,000 palabras al día. No, y yo creo, mira. Y dentro de esas palabras hay muchas preguntas. Creo que la mayoría. 80% son preguntas y palabras 20% son plática. Si le quita las preguntas, hablan menos de nosotros. Oh. Hey, mira. That could be a possibility. Mira, pero también yo creo que es porque son mamás, ¿sí? Y la mamá tiene una capacidad totalmente diferente. Ellos ven una necesidad y hacen todo para suplirla. Entonces, pues no tienen pena ni tienen nada. ¿Por qué? Porque es para mis hijos o es para mi familia, es para una necesidad que hay, ¿sí? Ahí diste en un punto clave. Porque ese fue el momento donde mi pena se quedó en un pasado y tuve la valentía de hacer preguntas. Porque antes era muy penosa, pero desde que Dios me dio la bendición de ser mamá, olvídate. Yo tuve que abrir esa boca y hacer preguntas de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Mm-hmm. Como, what end does the diaper go in? Yeah. Sí, entonces eso fue un momento bien definitivo en mi vida que ahí donde pude descubrir el arte de preguntar. Wow, es el arte. Es un arte. Con razón nosotros no preguntamos tanto. Yo veo eso en una portada de un libro ya. Sí, Yami del Valle, el arte de preguntar. Sí, bestseller. Sí. Yeah. Pues entonces, mira, ya hemos llegado a estas conclusiones. No tenemos porque no pedimos. Y no pedimos porque no sabemos cómo pedir o no sabemos a quién pedir. Y lo segundo es que no tenemos porque no damos. Ya hay cosas adentro de nosotros que debemos estar activando y participando, contribuyendo. ¿Tiene Dios acceso a nuestra vida, que Él pueda hacer cosas a través de nosotros? Eso es bien importante entender, porque ahí es que tú vas a saber que hay mucho más de lo que tú puedes ver. Y bueno, ¿qué ustedes están pensando allá en casa? ¿Qué tienen para compartir con nosotros? Mándenos un texto, mensajes, llámenos aquí a los estudios. Y pueden enviar un texto al 352-593-0095, 352-593-0095. Puede llamar aquí a los estudios y hablar con Martín en persona antes que coja la presidencia. Y después va a estar muy ocupado. Pueden llamar a Martín al 352-347-9576. No, John. Ah, ¿qué? Sí, aquí me entró ya un texto de nuestra querida amiga y hermana Roby. Saludos, Roby. Saludos. Ella dice que el arte de preguntar no es lo que tú preguntas, es cómo lo preguntas. Ahí va. Exactamente, vamos, así ahí es. Ahí vamos. Se puede preguntar todo, de todo, pero solamente es... ¿Cómo lo preguntas? ¿Cómo lo preguntas? ¿Y a quién lo preguntas? Ya. Yeah. Así es. Sí, sí, sí. Sí, eso, bueno, ahorita hablo un poquito más de eso, porque le hacemos preguntas a Dios también. Y sabemos que Dios tiene toda la capacidad para respondernos a nosotros, pero hay personas, y a lo mejor tú que me estás escuchando ahora mismo, tú eres uno de ellos, que tú le has pedido a Dios y te ha quedado esperando. Sí. Y eso es un problema que causa una desilusión a veces en nuestras vidas. Y pensamos, Dios no quiere darme lo que yo pido, o a lo mejor no me merezco lo que le estoy pidiendo a Dios. La realidad es que ya Dios ha entregado a nuestras vidas, en nuestras vidas ya existe todo lo que nosotros necesitamos. Pero vamos a llegar a ese punto ya ahorita, porque yo quiero que tú sepas claramente... la vida tuya está llena de recursos, talentos, habilidades que todavía tú ni has empezado a explorar, porque estamos en un sistema donde nos hemos dedicado a pensar que todo está fuera de nosotros y tenemos que ganarnos la vida. Venimos aquí para luchar y para mantener nuestro éxito, y así no es que trabaja esto. Vamos ya ahorita a explorar eso. Pero Martín, tú ibas a decir algo antes que ya mira yo el texto, te iba a decir algo. Se me fue, sí. Ahorita. ¿Se te fue? Sí. ¿Para dónde? Para otro lugar. Okay. Dile que hay comida. No, hay que regrese. Tengo que aprender el arte de preguntar para preguntarle que regrese otra vez. Sí. Bueno, fue toda otra personalidad. No, pero también mira, Marisela Blue. Marisela. Ah, saludos, Marisela. Hace un ratito atrás, perdóname, Marisela. Que ella estaba. Ya perdiste un voto. Cuando estábamos hablando de preguntar, que no recibimos porque no sabemos. Ajá. Y ella dijo que un pastor de ella le hizo una anécdota, que fue que el pastor fue una vez al cielo y un ángel se lo llevó por el cielo y llegaron a un warehouse y habían un montón de vasijas adentro. Y el pastor le preguntó, ¿y todas esas vasijas por qué están ahí? Y el ángel le dijo, es porque estas son todas las peticiones, las bendiciones que mis hijos no han recibido porque no me han preguntado por ellas. Wow. So, allá arriba hay un warehouse esperando por todas tus peticiones, sí. ¿Sabes? Todas tus peticiones. Y la cosa es que es frustrante porque ahora mismo tenemos amigos que nos están escuchando ahora mismo y anoche se acostaron pidiéndole a Dios, ansioso, queriendo, y eso es una realidad para muchos creyentes, muchas personas que creen en Dios, se pasan pidiendo. Y dicen, ¿por qué yo no recibo? ¿Por qué yo no recibo? Entonces, hoy estamos hablando acerca de cómo pedir, acerca del intercambio que tenemos que traer del valor a la vida. Y hay un paso más, y no quiero que se vayan, porque esto va, ahora es que se va a poner mucho mejor, sí. Pero lo más importante de entender es que Dios no está aguantando las bendiciones para nosotros merecernos esas bendiciones. Dios no está aguantando las bendiciones para que tú te las merezcas, para que tú trabajes y te las merezcas. Pero sí hay unas leyes que existen, unos principios que existen, que son como se gobierna o como se distribuye estas bendiciones. Sí, Dios maneja las bendiciones de Él a través de unos principios que si no aplicamos, entonces no trabaja. Mira, Martín, lo voy a poner de esta manera. Yo cuando más pequeño me pasaba mucho tiempo con mi papá y mi tío trabajando en los autos. Y yo no sé si esto te ha pasado a ti, pero hay que sacar un tornillo y necesita una llave específica, una llave especial. Y hay diferentes medidas para esos cubitos que vienen para uno poder sacar esos tornillos. Y cuando tú no tienes el correcto, se te hace bien difícil. Ahora, tú puedes usar uno que es un poquito más grande y tratar. Y a lo mejor con un alicate le puede dar y sacarlo. ¿Pero qué pasó? Hiciste el trabajo, pero te tomó más tiempo, más esfuerzo. Y te puede lastimar tratando de hacerlo. Puedes hasta lastimar tus dedos tratando de usar una herramienta que no es. O la tornilla lo pela. O puedes pelar el tornillo. O cómo sacar un tornillo de estrella con un tornillador de paleta. Cuando tú no tienes las herramientas correctas, entonces no tienes los resultados que tú deseas. A lo mejor puede ser el trabajo, pero lo está haciendo más difícil. Y te puede lastimar en el proceso. Y tratando y no logras. Y te cansas y tratas. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Estamos tratando de conseguir nuestras necesidades con las herramientas incorrectas. Con los principios incorrectos. Este mundo te dice a ti que el sistema es que tienes que trabajar bien fuerte, esforzarse bien fuerte. Y hay ética de trabajo, por supuesto, y es parte de nuestros principios. Pero para nuestras necesidades, cuando Dios dice que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, esa ansiedad de necesidad que hay en nuestra vida, yo creo que está incorrectamente puesta en nuestra vida. O existe ahí porque no estamos usando las herramientas correctas, que son los principios que Dios nos ha dado. Esto es para poder Dios de verdad fluir esas bendiciones.

La felicidad comienza con fe y tú estás en sintonía con la frecuencia que inspira fe de costa a costa y alrededor del mundo. Y gracias por su llamada, sus textos y todos aquellos que están conectados ahí con nosotros. Y si tú quieres encontrar una iglesia cerca de ti o enterarte de los eventos en tu área, tiene que pasar por somoslaiglesia.com. Ahí va a encontrar un directorio de iglesias locales e internacional, una plataforma internacional que puede ayudarte a conseguir esa iglesia que está buscando o los eventos que te interesa. Para todo también aquellos pastores, ministros, evangelistas que quieren anunciar su ministerio, pueden poner la información de su ministerio totalmente gratis. Sí, mi amor, dale. Sí, no, y si tienen alguna pregunta de cómo hacerlo y necesitan ayuda, se pueden contactar con Martín. Uh-huh. Mandan un texto al 352-593-0095 poniendo Somos la iglesia. Somos la iglesia. Para registrar su iglesia y le dejamos saber a Martín, que es el presidente de somoslaiglesia.com. El presidente. Por lo menos ya es presidente de algo. Le tuvimos que dar algo para el que presidente. Se sienta. Sí. Claro que sí. Me gané algo para ayudar. En noviembre 8. Para ayudar. Pero mira, ahora mismo él salió, se postuló y ganó, pero no hubo voto. Tenemos que investigar eso. Hay que contar los votos otra vez. No, porque eso es como estamos... Ella me pidió y yo dije que sí. Sí. ¿Ve? Ella preguntó. Yo pregunté. Ahí preguntó. Vamos. Ahí bueno, va. Yo no sé si preguntó. Eso yo no me recuerdo la pregunta. Pero yo no creo que ella fue preguntó. Más como que... Ella eres dijo. Presidente. Y yo, wow, gané. No son noviembre 8 todavía, ya gané. Eso es lo que te iba a decir. ¿Por qué no me acuerdo de la pregunta? Ay, no me acuerdo de la pregunta tampoco, pero... Jesus. Por eso es que yo cuando Johnny estaba diciendo... Yo lo declaré. Bueno, mi amorcito, yo I know her. Yeah. Mm-hmm. Yeah. It is exactly I what you say. I love you, Martín. Mm-hmm. Yes. No, pero mira, es bonito porque y cualquier pregunta de registración, de verdad es que sí, manden ese texto al número que ya dijimos, porque necesitamos por lo menos el email, necesitamos el email y necesitamos una contraseña para yeah. poder registrarlo. Y de ahí, pues entonces, es bien sí, facilito. Fotos, la iglesia. Uh-huh. Uh-huh. La de la iglesia y después... Pero aquellos que no estén muy familiarizados con la tecnología. Correcto. Y no tengan a quien lo ayude en la iglesia. Okay. Aquí tenemos a Martín, así sí. que manden un texto al 352-593-0095 poniendo ayuda para registrar la iglesia. Uh-huh. Y se lo pasamos a Martín. Claro, claro y él lo llama y se sí. comunican y entonces ustedes... Y lo pueden hacer... simultáneamente. Sí, no tienen que... Sí. No tenemos que estar cara a cara. De cara a no, cara, no. Se puede hacer por teléfono. Sí, sí. Uh-huh. Y así pues puedes registrar tu iglesia, ya que nosotros estamos anunciando a Somos por donde quiera. Y entonces cuando las personas vayan a Somos, la tecnología de Somos es bien poderosa. Cuando abren su teléfono, cuando las personas abren Somos en su teléfono, le dan las iglesias que están en su área en orden de las millas donde ellos se encuentran ahí mismo en esos momentos. Es increíble. Pero mira esa página, la de somosdondequiera.com, esa yo no la he visto. Somos donde quiera. Sí, la somoselteléfono.com tampoco. No, no. ¿Dónde sí. está esa? No nosotros sé. Sabemos de Somos la Iglesia. Somos la Iglesia. Okay. Sí, esa. También viene una revolución a renuevo.com. Pero si tú estás buscando mensajes, entrevistas, enseñanzas, tú puedes pasar por Renuevo y escuchar estas grabaciones que ya están puestas para ti, preparadas para ti. Y es renuevo.com. Renuevo.com. Renueva tu mente diariamente. Y mi amor. I'm excited. I'm very excited. If you're excited, I'm excited too. Porque los factores de transferencia ya son más fácil para conseguir. Y hay una plataforma que hay información donde tú mismo ya puedes entrar. Ya van a haber conferencias digitales donde vamos a estar hablando, Yami y yo vamos a estar hablando acerca de los beneficios de los factores de transferencia y también acerca de cómo conseguir estos productos y se encuentra en factordevida.com. ¿Qué tú crees de eso, mi amor? Así es, así tienen ahora una página donde pueden conseguir más información. Uh-huh. Y bueno, se llama factordevida.com Y el número para usted de llamar o dejar un texto es el 352-593-0095. No pase ni un día más sin tener los beneficios de esta molécula mensajera que le da a tu cuerpo la información necesaria para construir, fortalecer su sistema defensivo, especialmente cuando está cambiando la temperatura como está cambiando ahora. Muchas personas buscando el flu shot. Uh-huh. Tú puedes mantener un sistema fortalecido a través de los factores de transferencia totalmente natural. No sé lo que tú estás esperando. Siente esa vitalidad en tu vida, más fortaleza, y es el único producto de su clase y el único suplemento de esta clase que se encuentra en el libro de los doctores. Tú le puedes preguntar a cualquier doctor que abra su libro, y cualquier otra compañía puede decir lo que quiera decir, pero nadie tiene los factores de transferencia como lo tiene aquí disponible, y lo puede conseguir a través de factordevida.com. Sí, son certificados y están patentados por esta compañía, o que solamente a través de ellos se pueden conseguir. Yeah. Y algo bien interesante, mi amor, porque esto surge, este factor de transferencia surge de una nueva ciencia médica. Y algo que estuve yo leyendo, que la medicina, la ciencia de medicina está bien avanzada, ¿verdad? Pero la práctica está bien atrasada. Escuche bien, esto es bien importante saber, que la ciencia de la medicina y el descubrimiento está 30 años adelantado a la práctica de medicina. Eso es increíble. ¿Sí? Eso quiere decir que cuando tú vas al doctor, tu doctor está practicando medicina que está 30 años atrasado de la tecnología y la ciencia que ya se ha descubierto. ¿Y por qué esto sucede? Bueno, hay muchas cosas en el medio. Tiene que ver con nuestra sociedad, cómo está hecha, con información que no llega a tiempo a las personas correctas. También política. Puede ser un montón de cosas que paran el desarrollo. Pero le damos gracias a Dios que nos ha dado a nosotros la oportunidad de tener en nuestras manos una ciencia como lo que es los factores de transferencia. Y hemos recibido testimonio, mi amor, personalmente hemos recibido testimonio vivo de personas que han tenido que tomar quimioterapia y los doctores le han parado la quimio porque se han mejorado el cáncer, se ha desaparecido. Uh-huh. Hemos hablado de personas que sufrían de artritis, de alta presión, a personas que han sufrido de diabetes, pero no diabetes ya crónica, porque los factores de transferencia ayudan con la diabetes, la primera diabetes, que no sé, bueno, pero cuando ya el doctor te dice que tú tienes síntomas de diabetes, los factores de transferencia todavía te pueden ayudar. Pero cuando ya hay un daño en un órgano, es bien difícil repararlo. Bueno, milagros de Dios, y nosotros creemos en los milagros de parte de Dios. Claro. Y creemos que Dios te sana en un instante, pero también Dios nos da a nosotros la sabiduría y nos da la ciencia y nos ayuda para contestar esas necesidades. Sí. Así es, así que hay que tomar en serio su salud, ya sea que se sienta bien o que esté pasando por una etapa difícil en su salud. Esto es para todo el mundo, para todos aquellos, ya sea que estés bien o que estés sufriendo de salud, y para el más pequeño hasta el más mayor en casa. Esto te va a ayudar a tener constantemente tu sistema inmunológico balanceado con la inteligencia para poder defenderte de todas aquellas amenazas. Porque, mi amor, uno puede cuidarse de lo más bien, hacer todo lo que uno puede, uno que está bajo su control, pero sabemos que hay cosas que están fuera de nuestro control, que todavía afectan nuestro sistema de defensas. Así que es necesario que, aunque digas, yo estoy muy bien, no me hace falta, no esperes a que caigas en una enfermedad para recurrir a ellos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, mi esposo y yo, nosotros estamos en plan de prevención, de mantenimiento, porque sabemos que es mejor prevenir que tener que lamentar. Así que lo tomamos como parte de nuestra rutina, ¿verdad? Nuestro suplemento, tomamos el factor de transferencia juntamente con nuestras vitaminas, minerales y antioxidantes, y vemos la diferencia, es algo increíble. Ya llevamos 4 años, mi amor, tomándolos, y la verdad que me veo tomando esto para toda una vida, porque me siento mejor que cuando tenía menos años. Y ¿sabes qué? Y he recibido muchos comentarios que aparentamos. Tía, en el gimnasio, nuestra maestra nos dice, pero si ustedes parece que tienen 20 años. Sí, cuando nos preguntó de nuestros hijos. Y yo le dije, ¿y quién te dijo que no tenemos 20 años? Sí, porque hay dos edades. Sí. ¿Verdad? Sí. La edad biológica, uh-huh, y la edad física, la que tú te sientes de verdad. Porque sabemos que hay personas jóvenes que se sienten ya con tanto dolor o con tanta carga en su vida, con tanto estrés, y se sienten ya personas tan mayores. Y eso es otra cosa, mi amor, que las personas se creen que porque uno va añadiendo años a su vida, que tiene que esperar ya los achaques, ya doblar de la esquina. Uh-huh. No. No, pues, no. Si tú te cuidas bien ahora, vas a tener una edad avanzada bien saludable también, si tú te cuidas. Si tú tienes una juventud que no duermes bien, te tomas toda la soda que quieres, estás comiendo comida de esos restaurantes que te la sirven al minuto, ¿verdad? Si estás siempre estresado, si no te estás tomando tus factores de transferencia. Por supuesto, cuando llegues a una cierta edad vas a sufrir todos esos achaques. Sí. Pero uno se puede cuidar de antemano y todavía disfrutar de una vejez, una salud completa. Yeah. Me encanta ver esas personas. Es un desarrollo diferente. Sí, exactamente. Pero si la persona ya que nos está escuchando es una persona mayor, no importa. Este es el momento de empezar a cuidarse su salud. Hoy es el día que tenemos. Mañana no sabemos, pero hoy, ¿qué estás haciendo con tu salud? Así que yo sé que Martín también ya va a ordenar su factor de transferencia. Yo sé que la esposa ya los ha probado y le ha gustado. La otra día estábamos leyendo, ¿dónde fue que estábamos teniendo esta conversación acerca de la edad que más tiempo nosotros vivimos pendiente al tiempo o pendiente a tantas cosas que tenemos que hacer, más viejos nos ponemos? Ay, entonces yo en mi vejez se va a demorar mucho. Que cuando nosotros tenemos un sentido del tiempo que es bien rígido, como no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para lo otro, que nos ponemos más viejos. Porque, así que cuidado. Estamos entonces dejando que el tiempo nos afecte a nosotros, pero que la enseñanza era que nosotros, como somos seres divinos, tenemos que saber que el tiempo de Dios es eterno. El tiempo de Dios es eterno, o sea, es aquí, ahora y siempre. Y eso es difícil para una mente de nosotros captivar, pero que nosotros debemos estar viviendo en esa energía, sabiendo que venimos de esa fuente. Y ahora no quiero que ahora no hagan las cosas que tienen que hacer, diciendo, no, yo me voy a vivir despreocupado. Que se den más tiempo para las actividades que tienen que hacer. Me encanta mucho mi angelito cuando dice que te das el lujo, ¿verdad? El lujo. Y los niños lo han aprendido, porque entonces en vez de, si tienes que salir de la casa a las 7 de la mañana y te levantas a las 6:30, estás en corto tiempo para hacer las cosas que necesitas y vas a estar en carreritas y quizás se te olvide algo y vas a salir de mal humor de casa. Especialmente si te levantas y tienes que estar de carreritas. Exactamente. Sí. Así que le pedimos que se dé más tiempo a hacer sus cosas, a salir de casa, a prepararse por las mañanas. Desde ese tiempo, levantarse un poquito más temprano, hagas un buen desayuno. Y para levantarse más temprano van a tener que acostarse más temprano. Exactamente. Sí. Todo está aquí alineado, todo está conectado. Mis amigos, nosotros estamos en el proceso, tenemos que ajustarnos. Así es. Ahora, Martín, ¿qué fue? ¿Qué tú ibas a decir? Yo pensaba que tú querías compartir algo. Estoy registrando a una iglesia en somos la iglesia. Ah, qué bueno, qué bueno. Yo pensaba que esa última... rápido, esto es rápido. Ahora mismo. Sí. Yo pensaba que esa ya. Última llamada, esa estoy última llamada es una amenaza y por eso. Viendo y comiendo. Calladito. No. Sí. Bueno, ¿cómo parar de tener necesidades? Cuando Jesús estaba aquí nos enseñó claramente no preocuparnos, no ser ansioso por qué vamos a vestir, cómo vamos a comer y dónde vamos a vivir. Tú dices, ¿cómo no voy a tener esas preocupaciones? O sea, las preocupaciones de todo el mundo. Si no pago mis cuentas, me pagan la luz, me botan de la casa. ¿Qué yo voy a hacer? Cuando tenemos esas preguntas, ¿qué yo voy a hacer? Empezamos a tener una conciencia de nuestras necesidades. Sin embargo, Jesús nos enseñó buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando uno ve estas palabras en la escritura, el reino de Dios es bien simple, escúchame bien, la manera de Dios ser las cosas. Si nosotros buscamos primeramente la manera de Dios, como Dios hace las cosas, buscar esos principios, aplicar esos principios, entonces podemos vivir una vida que es libre de necesidades. Ahora, ¿por qué es importante, mi amor, de estar libre de necesidades? Hay una razón. Ok, te la voy a dar. ¿Sí? Puede ser que tengas tiempo para hacer más cosas. Eso es para trabajar en tu propósito. Para trabajar en tu propósito y descubrir verdaderamente los deseos de Dios que Dios ha depositado en ti. No puede desarrollar los deseos. Cuando estás enfocado en las necesidades. Estás enfocado en las necesidades. Te coge el espacio. Entonces, por eso es que dice Dios, primeramente busca el reino de Dios, que son los deseos de Dios para tu vida. Lo que Dios desea hacer a través de ti. Y después todas las otras necesidades. Dios las suple. Entonces, si estamos enfocados primeramente en las necesidades, estamos tratando con todos nuestros esfuerzos suplir esas necesidades, era como estábamos hablando antes, estamos usando la herramienta incorrecta para arreglar el problema y te va a causar más trabajo. Entonces, pues mi amor, el último punto. Sí, aquí dice que no reconocemos todo lo que necesitamos. Sí, que no reconocemos que ya tenemos todo lo que necesitamos. Así que no hay necesidad. Yo sé que Martín... Como el ejemplo que Martín dio del cuento que le hizo el pastor a su iglesia, de todas las bendiciones que estaban ya en el cielo, ya todo está suplido, todo está hecho. Todo está hecho, solo depende de los principios... ¿Verdad? Para hacer esa transacción de lo espiritual a lo material. Uh-huh. Así como tu alma prospera, dice la escritura. Así como tu alma prospera, así prospera tu vida. Y nosotros empezamos al revés. Queremos prosperar nuestras vidas. Y después cuando tenemos tiempo, trabajamos en las cosas espirituales o los principios. Ay, mira, mi amor, hay algo que leí escuché que me llamó mucho la atención. Que las personas fue un comentario acerca de las personas cuando adquieren más dinero en muchas cantidades, ¿verdad? Que dicen, no, ¿sabes que el dinero cambia a la gente? ¿Tú crees eso, Martín, que el dinero cambia a la gente, a las personas? Si no tienes el objetivo correcto, porque recuérdate que el principio de la... No. Martín, ¿tú crees que el... No, ayúdame con lo del dinero es la raíz de... No, amor al dinero. Eso. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Amen. Pero mira, es que hay personas que tienen el concepto de que no, mira, el dinero, ¿verdad?, que cambia a las personas. Mira cómo fulanito cambió después que... se sacó la lotería. Ya. Uh-huh. ¿Me entiendes? Oh, mira, desde que tiene ese trabajo que gana buena plata, ya ni nos mira. ¿Tú crees que el dinero en cantidades así, cuando la persona... Sí, puede ser, sí. Que cambie la persona. Bueno, claro. Algo que yo leí que de verdad que me abrió los ojos, dice que el dinero en realidad no cambia a las personas, sino que muestra la persona quién era desde un principio. Wow. Porque si sus valores van a estar acentuados, van a ser más grandes, se van a ver en lo vas a ver en una lupa, Porque si con poquito hacías, que ayudabas al vecino, ayudar a los demás, con más ibas a ayudar a más personas. Pero si tú en poquito eras bien tacaño y aguantado el dinero, cuando tengas más, vas a seguir aguantado y preocupado de que si te van a robar, que quién te está quitando el dinero. Entonces, en realidad, no, el dinero no cambia a las personas, sino muestra realmente quién son esas personas. Por eso la Escritura nos dice que si en lo poco somos fieles, en lo mucho Dios nos va a poner. Sí, pero también sí puede ser que, fíjate, en algún caso yo creo que sí. Porque tú has conocido a personas que vamos a ver, se han ganado la lotería y antes que eran buenos y qué sé yo, pues se pusieron a malgastar el dinero. No, pero lo que pasa es que ya los valores estaban presentes. Sí. Yo entiendo lo que... Ahora tienen la libertad de manifestarlo. Estarlo en mayor, en grande, que entonces, se note más. Si no eran personas auténticas, buenas, auténticas. Entonces, al tener dinero y tener la libertad de ser quien ellos son, entonces se demuestra quién ellos son. Ahora, si auténticamente eran personas buenas, al tener una bendición grande, pues ellos van a compartir porque saben que esos son los principios, y cuando tú compartes sigue creciendo, ¿sí? Entonces, pues Dios va a darte la capacidad de recibir aún más, porque esto es lo que pasa en la mayoría de las personas que ganan la lotería, y ya se han probado esto, en 2 o 3 años están peores de cuando ganaron la lotería. ¿Por qué es? Por eso mismo. Porque lo verdadero empezó a salir. Y no, mira que yo creo que se usa mucho este cuento cuando dicen al pastor: ay, pastor, cuando tengo un carro nuevo voy a traer a los hermanos a la iglesia. ¿Qué estás haciendo con el carro que tienes ahora? ¿Estás llevando hermanos a la iglesia? ¿Por qué tiene que esperar a que tenga un carro nuevo? ¿Verdad? Sí, si te lleva, si no sirve para Uber, si te lleva, no, ¿verdad? Porque para Uber tú necesitas aire acondicionado. Pero es que las personas están diciendo: mira, cuando tenga más voy a hacer. No, ya tú tienes. Ponte en acción y vas a ver cómo Dios te va a usar cuando te pones en sus manos. Ahora, esto acerca de hablar de sabiendo que ya Dios ha suplido todas nuestras necesidades. Yo sé que a Martín le encanta este dicho y lo he usado 1,000,000 de veces. Este dicho Martín lo ha usado 1,000,000 de veces. En que invita, paga. ¿Verdad? No, yo creía que era mejor dar que recibir. Sí, pero yo sé que a ti te gusta primero el que invita paga. No, definitivo. Sí, entonces claro. Él le encanta que le inviten. Sí. Porque saben que van a pagar. Ahora, yo quiero decirte a ti que nos estás escuchando allá, de parte de tus amigos aquí al otro lado de radio, que Dios te formó, te creó. Nosotros, ninguno de nosotros pedimos nuestra existencia, ¿verdad, Martín? Nosotros nunca hemos pedido nuestra existencia. Sin embargo, Dios se ha dado el placer de crear nuestra vida. Nos ha dado el lujo de hacernos a nosotros criaturas extraordinarias, con capacidades ilimitadas. Él fue el de la idea crearnos a nosotros. Y como tenernos aquí. Él nos invitó a esta vida, ¿sabes qué? Si Dios invita, Él paga. Él ya pagó y la cuenta está paga. Y por eso es que nosotros podemos vivir en confianza, que no tenemos necesidad de nada, porque Dios fue el que nos creó, el que nos formó. Quita la ansiedad de tu vida, la preocupación en tu vida, y empieza a aplicar estos principios que te estamos enseñando en el día de hoy. Y hazlo de tal manera que los programas en tu vida, prográmalos. Si te perdiste esta programación, ya ahorita te vamos a decir cómo escucharla de nuevo, pero te quiero decir que tú puedes vivir sin la ansiedad de la necesidad. Ahora, no quiere decir que no trabajes, que no te enfuerces, que no trabajes fuerte, que no tengas las éticas necesarias para llegar al éxito. Por supuesto que sí. Pero lo que te estoy diciendo es que tú puedes quitar la ansiedad de la necesidad en tu vida y vivir sin necesidades. Vivir más con los deseos que ya Dios ha puesto en tu vida y cumplir con esos propósitos. ¿Qué más se puede decir, mi amor? That's good stuff. Yeah. Yeah. ¿Cuándo es que tú vas a estar predicando? Yo voy para allá. Sí. Pues, para los caballeros. Octubre 29. Octubre 29 voy a estar en la iglesia. Sí, el sábado, octubre 29, mi angelito va a estar en la conferencia de hombres. Hay comida. Estoy cancelando. Sí, mira, de hombres, no, tú puedes ir. No, no, me encantó esa palabra. Yo estoy cancelando lo que tenga. Sí. Que voy para allá. A las 9 de la mañana en la iglesia, un nuevo comienzo. Te tiene que registrar. Regístrense mandando un texto al 352-593-0095 con su nombre y ponga conferencia de hombres. De caballeros. Sí, o un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Así, así para dónde va. Hacerlo fácil. Yeah. Conferencia de caballeros. Yo soy la que recibo los mensajes. Okay. Es lo que diga mi angelito. Sí, exacto. Voy a estar hablando acerca de eso durante esta conferencia. Voy a estar hablando acerca de cómo tener la posición de la victoria. Cómo tener la posición de la victoria. Entonces, pues, si me pueden acompañar ese día. Bueno, hacia adelante. Qué bendición poder compartir con los demás. Y ya estamos llegando al final de nuestra programación y queremos... Espera. ¿Qué pasó? La hora, dame el horario. A las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Tempranito. Ok, yeah. Vamos pues ya. 9 de la mañana, como hasta las 2. Bueno, el tema, hay comida. El tema, Sí. Ah, yo voy a servir entonces. La posición. Se chavó Periston. La posición. ¿Oíste? De bendición. Se chavó Periston. Sí, la posición de bendición. Yo iba para Periston, pero yo cancelo Periston por ti. Ah, sí. Qué lindo. Yes. He's going to be in Orlando. Why you want to get me started? Come on, man. ¿Cómo es dame otra vez el tema, porque esto está buenísimo. La posición de bendición. La posición. Yeah. De bendición. Look at you. Sí, entonces, bueno, continuamos aquí. Cada uno de ustedes que está ahí al otro lado de radio, nos encantaría escuchar de ti, especialmente si tú tienes un comentario, si esto te ha bendecido. Comparte con tus amigos esta programación y puedes escucharla nuevamente en Renuevo o mejor, ahora mismo, pues estamos poniendo estas programaciones también en johnnydelvalle.com y después que lo escuche aquí. Puede ir, si estamos en vivo, se tarda unas cuantas horas el próximo día, pero puedes ir ahí y escucharla, buscar el programa Al Próximo Nivel y ahí pues puedes seguir disfrutando de esto. Sí, ahí están haciendo comentarios en Facebook de las camisetas. Oh, yes. De Sin Límites. Sí. Uh-huh. Ya, si quieres las camisetas de Sin Límites, si quieres ayudarnos, mira, esto es lo que usted está haciendo. Nos está ayudando a nosotros a continuar hacia adelante en estos ministerios. Esta ayuda financiera es para seguir expandiendo. Lo que estamos haciendo es expandiendo nuestro contenido, entrando en todas las redes sociales, en otras plataformas. Hemos ya por años estado tratando de llegar a un lugar donde vamos a fluir mejor. Porque hay mucho trabajo que hacer, pero ya hemos llegado y necesitamos ese impulso de todos nuestros amigos. Y cuando nosotros pedimos, venimos ya preparados para traerle valor a su vida. Y si este programa ha sido de valor para ti, esta promoción ha sido de valor para ti, pues te animo que busque una camiseta o una taza de café o uno de los programas disponibles. Todo el mundo va a recibir algo, desde $5 hasta $100. Todo el mundo recibe algo. Porque queremos que tú tengas esa experiencia con nosotros, ese intercambio. Entonces, vaya y vea el diseño, busque Misión Sin Límites en johnnydelvalle.com y también, pues, únese conmigo en Facebook, que estoy haciendo Facebook Live también y tú nunca sabes cuándo me voy a aparecer y te voy a dar dos o tres cositas ahí en un momento hacer una oración y así, pues, podemos seguir hacia adelante. Bueno. Mi amor, ya ahorita nos toca despedirnos. Vamos a darle los números de teléfono nuevamente para que las personas puedan llamar para oración, peticiones de oración. Para su petición de oración, pueden llamar aquí ahora a los estudios al 352-347-9576 o pueden dejar su petición a través del texto al 352-593-0095. También nos pueden visitar a la página de Radio Fe y la de Al Próximo Nivel en Facebook. Ya regresamos, todo es posible. Antes de la alborada recibir tu espíritu, todos mis problemas, pedirte consejos. Pasar nosotros, padre e hijo, un rato ameno. Vísteme de tu grandeza, cuéntame tus sueños. ¿Qué minutos se hagan horas cuando estás conmigo? Oh, amarte sin cesar es mi gran anhelo. Sentir tu corazón latir es subir al cielo. Ay, que aquí te esperaré pacientemente con los brazos abiertos. Que quiero ver tu rostro antes que salga el sol, sentir tu amor perfecto. Y que no sé vivir si no estás aquí, no. Y sé que si no estás, nada tengo. Hermosa es tu llegada, desborda la calma. Se acerca la mañana y cuento contigo, sí. En ti puedo confiar, tú nunca me has fallado. En tus promesas puedo estar confiado. Ven, regresa, esperaré pacientemente con los brazos abiertos. Que quiero ver tu rostro antes que salga el sol, sentir tu amor perfecto. Y ven que no sé vivir si no estás aquí. Y sé que si no estás, nada tengo. Siempre encuentro. Cada vez que yo te busco, siempre encuentro. Cada vez que tú busques la presencia de Dios, tú vas a encontrar esta realidad que se manifiesta dentro de ti, que te permite entender la vida como fue diseñada por Dios. No hay necesidad de estar ansioso por las cosas, sino estar más confiado que Dios tiene la solución y que la solución ya existe adentro de nosotros. ¿Qué son las cosas que a lo mejor ahora mismo tú estás pensando que necesitas para ti, para tu familia? Hay angustias, necesidades y no puedes evitarlo porque son realidades para ti. Pero esa no es la realidad que Dios quiere que tú veas. Él quiere que tú comprendas que Él te hizo ya totalmente completo. Y en sus manos se manifiestan las capacidades que tú necesitas para poder ser esto una realidad. En el día de hoy, únete conmigo en una oración de gratitud a Dios mientras celebramos el poder de su gloria. Y recordamos que con Él todas las cosas son posibles. Ya regresamos para esa oración. Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que que hay en mí se desvanecerá por el poder de tu amor. Tú yo vamos a unirnos en esta oración y vamos a pedirle a Dios que te ayude a desarrollar dentro de ti la confianza necesaria que sobrepasa el entendimiento y te trae paz de tal manera que tú puedes soltar la ansiedad de tus necesidades y entrar a vivir en tus propósitos. Únete conmigo en esta oración a Dios. Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias en esta tarde, en estos momentos que tú nos regalas para estar juntos en este espacio radial. Estamos confiados en el día de hoy que tú nos has traído a estos momentos por tu placer. Te ha complacido en unirnos en oración para apoyarnos en uno al otro, para inspirarnos a creer. Gracias por tu palabra. Gracias por la revelación en tu palabra y por traernos hasta aquí. Y pido, Señor, por todos mis amigos que necesitan, que han estado ansiosos, que se preocupan, te pido que tú les ayudes a cambiar sus preocupaciones por tus promesas. Y si hay alguno que está pidiendo solución, que tú le ayudes a descubrir los próximos pasos, implementar lo que ellos tienen que hacer para ver tus bendiciones fluir. Ahora, Señor, te pido por aquellos que hoy en día pues están en depresión o opresión y necesitan de tu ayuda, que puedan ser libres de cualquier cosa que los atan para adorar y glorificar tu nombre en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, por los enfermos, que ellos puedan ser sanados ahora mismo por el poder que existe de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tú quedas sano y libre de esa enfermedad. Y pido por nuestros jóvenes y niños que tú le traigas protección para su vida y que le dé la capacidad de ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Y te pido por los matrimonios que día a día se enamoren más de ti, del uno al otro, y que sean luz brillante en esta sociedad. Te pido por aquellos en necesidad, súplele conforme a tus riquezas en gloria y úsanos a nosotros para compartir de nuestros bienes para que tu nombre sea glorificado y la luz de tu amor brille en todo lugar. Y te pido, Señor, por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor y sepan que tú eres real y que contigo todas las cosas son posibles y que pueden encontrarse cara a cara contigo. Y si tú quieres acercarte a Dios, tú puedes repetir esta oración conmigo, pero hazlo sincero y de todo corazón. Di: Señor Jesús, te acepto en mi vida. Perdona mis pecados y mis errores. Y enséñame a vivir para ti. Felicidades. Si tú oraste de esa manera, tu vida nunca será igual. Porque con Dios, todas las cosas son posibles. Con un torno gris al cielo quizás no le dan buen matiz, pero aunque aparenta tener mal aspecto, tranquilo que es el tiempo perfecto. Se prepara el cielo para dar consuelo a la tierra que sufre sequía. Lo que pensabas que vino a atrasarte va a transformarse en alegría. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno. Corriendo prepara el terreno que está a punto de suceder. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno. Corriendo prepara el terreno. Por compartir con nosotros en el día de hoy. Qué placer fue estar con ustedes. Siento que hemos aprovechado bien el tiempo. ¿Qué tú crees, mi amor? Yo creo que sí, mi amor. Y ahí tienen a Martín ya trabajando en somoslaiglesia.com. Yes. Entonces, todas aquellas iglesias que quieren estar en el directorio nacional y es el único directorio en español que se encuentra para las iglesias. Entonces, no importa donde tú nos estás escuchando, es totalmente gratis para registrar tu iglesia y apenas hemos empezado este movimiento y, por supuesto, localmente está cogiendo más popularidad, pero queremos que todas las personas, donde quiera que te encuentres y tienes una iglesia, registra tu iglesia en somosliglesia.com totalmente gratis. No, y ahora que tenemos a Martín como presidente, eso va a ser todo un éxito, mi amor. Yeah. Porque ahora en la campaña electoral, ahí voy a decir, ¿has registrado tu iglesia? Ahí va. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Y qué va a hacer Trump acerca de eso? Trump está... ¿Cómo Trump va a contestar a eso? No, Trump está a favor de los cristianos. Sí. Él quiere empezar la controversia. Queremos ser una revolución aquí en Ocala. Pero estamos, queremos ser revolucionados, pero no de esa manera. Sí. Bueno, escuché que localmente parece que él va a pasar por aquí y están, no sé lo que van a hacer. Tengo que saber porque tengo que ir para allá. No te oigo, tienes que hablar. Tengo que ir para allá. Sí. Estoy buscando esa información. Sí, sí, por favor. Ahí sí. Porque tengo que ir a debatir con él allí. Debatir, ¿tú quieres dar primero? Yo doy primero, sí, hay mejor dar que recibir. Recuérdate eso. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. No, es que dice que una campaña va a tomar lugar la próxima semana. Sí, yo no creo que él personalmente no va a estar aquí, pero sus representantes en local van a estar haciendo una demostración a favor o a contra. ¿Quién sabe? Bueno, la cosa es que no importa quién salga de presidente, sabemos quién está en control. Sí. Pero mira, eso de somosliglesia.com, esto está bien facilito. I know. Bien chévere. Hasta hay un video ahí. Puedes poner video, puedes poner fotos de tu iglesia. O de tu congregación, está muy bueno. Hasta cuatro fotos puedes poner. Sí, mira, y te voy a dar un la de lo que viene. Are you ready for this? I'm ready for it. ¿Viste qué fácil fue entrar a Somos la Iglesia y hacerle una cuenta y todo así? Perfecto. Prepárate, que Renuevo va a ser lo mismo. Más fácil. No, es Renuevo, las iglesias van a poder registrarse y poner sus mensajes ellos mismos. Totalmente fácil. Sí. Okay. Yeah, mira, so aquí ya me entró un texto. ¿Cómo? No, es acerca de la venida de Trump. Oh, no. Uh-oh. Espera. Aquí dice, Trump viene a Ocala, viene al Livestock Pavilion. Oh, va a correr el caballo. Va a correr el caballo. Los rodeos. Viene a correr el caballo. A lo mejor se va a meter. Yo lo voy a enlazar. Así que él yo viene. Voy a enlazar. ¿Él tendrá caballos acá? No, claro. ¿Quién sabe? Seguro que sí. Por favor. Los caballos de Trump estarán tomando Transfer Factor los caballos. Bueno, están chapados en oro. ¿Sabes que también hay Transfer Factor por los caballos? Ya. Yeah. Carritos, mira, gaticos. Mira, no, y que a lo mejor viene al rodeo. A lo mejor se va a montar en un bus. Sí. Yo sé quién va a montar. Y bueno, a él el que lo va a mejor montar. Él trae su propio bus. Sí. Sí. Ah, sí. Ya. No, siempre trae su búho. Sí. No, yo estoy hablando del toro. Yo también. Sí, ya te lo creo. Yeah, bueno. Exacto, vámonos. Vámonos del aire antes que nos metamos más problemas y nos quiten el privilegio de poder hablarle con ustedes. Antes que nos apaguen el micrófono. Sí. Bueno, muchas gracias por todos los textos, llamadas. Cooperación y por estar ahí siempre escuchándonos y aprendiendo y llegando al próximo nivel. So, de mi parte, amé mucho, sirva mucho y de mucho. Nos vemos la semana que viene a la misma hora por esta tu emisora. Bueno, amigos, muchas gracias por compartir ese tiempo con nosotros aquí, llamando, participando con sus textos. Muchas gracias y espero que este programa le haya sido de beneficio, como ha sido de beneficio también para nosotros, porque sabemos que estamos siempre yendo de gloria en gloria, yendo de nivel a nivel, al próximo nivel. Bueno, mis amigos, aquí compartan el amor que ya Dios ha depositado en su corazón. Y bueno, que vive el amor porque Dios es amor. De mi parte quiero recordarte que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo porque todas las cosas son posibles. See you next time. Ay, Dios mío, aquí dice que sí, que viene Trump y que no caballo, será burro lo que tiene. Eso no lo dije yo. Oh, Jesus. Bueno. Este. Que no tiene caballo sino burro. Ay, Jim Lord. Siga la campaña presidencial, pero no, este, no coja la información de nosotros. Bueno, esta no es mía, esta la pasé yo. La pasaste, te hiciste responsable. Bueno, vamos. Este, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a nuestros auspiciadores. Y este, bueno, I love you, Angel. I love you more. Siempre es un placer compartir esto contigo, mi amor. Thank you so much. You're welcome. Tan linda. See you guys later. Bye. Chao. Dale, dale, dale, deja que ese grito de tu boca dispare. Agua, qué bacán, qué chido, qué grosso. Qué maravilloso, se siente este gozo. Welcome to the party, vamos a